a las 13.08, decía, arrancando un programa especial de La Retaguardia, allí dando cobertura también especial a lo que está sucediendo en la sede de ATE, allí en la avenida Belgrano, donde hay una conferencia internacional, y como parte de esa conferencia se va a presentar un libro que compila textos a propósito de lo que está sucediendo en Grecia, a la crisis económica que terminó siendo crisis política y al ascenso allí al poder de la gente de Siriza. Por supuesto, elegimos arrancar con este disco, que fue una de las cosas que trajo Luis Angió de su viaje y de la cobertura especial que realizó desde allí, desde Grecia, que es un disco de George Moustaki. Y le damos la bienvenida a Luis, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes. Sí, ya estamos aquí en el Salón de ATE, en Belgrano 25-27, donde vamos a empezar la presentación del libro La Tragedia Griega, con Claudio Katz, Julio Gambina, Mario Hernández, que es el compañero que ha hecho la compilación de todos los artículos que están en este libro. Si uh-huh. les parece, vamos a dar comienzo y le dejamos a Mario Hernández la presentación. Dale, cómo no. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Estamos aquí en el Salón Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado, la primera conferencia internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación, Resistencias Alternativas hacia el Buen Vivir, a la que hemos incorporado la presentación de este libro, La Tragedia Griega, Siriza, una oportunidad, donde participan una serie de autores, entre ellos James Petras, Alain Badier, Claudio Katz, que hoy nos acompañan, el compañero Estatis Kubelakis, que es el dirigente de la plataforma de izquierda de Siriza, Teodoro Cariotis, otro compañero griego, especialmente vinculado a la experiencia de esa la Biome, Salónica, Antonio Cuesta Marín, que es el representante de prensa latina en Grecia y que es autor de otro libro que editamos, que se denomina Europa, Hora de las Alternativas, que precisamente analiza todo el proceso previo al acceso de Siriza al poder, fundamentalmente a partir de la gran movilización social que se ha dado en estos últimos años. Y también, bueno, colega, uno de los animadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Angió, que tuvo la oportunidad de estar en Grecia cuando el 25 de mayo triunfa, de enero, triunfa Siriza, y que, bueno, nos traerá seguramente esa visión fresca de lo que pasó en ese momento, y que, bueno, participa también del libro con dos artículos, uno donde precisamente cuenta ese momento y el otro donde le hace una entrevista a compañeras de limpieza del Ministerio de Economía que se encuentran en huelga desde hace casi un año. Bien. Hoy compartimos esta mesa, ya mencioné a Claudio Katz, ya mencioné a Luis Angió, con Julio Gambina. Le hemos pedido especialmente que nos haga un comentario sobre el material, sobre el libro. Y aparte, porque es uno de los animadores centrales de esta primera conferencia internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación, Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir. Y en ese sentido, a mí me gustaría que, a modo de presentación, Julio, y comentaras un poco a los oyentes de Radio La Retaguardia, en qué consiste esta primera conferencia internacional, qué objetivos tienen, qué compañeros están participando, qué estamos haciendo acá. Bueno, un gusto compartir este momento y esta transmisión que estamos haciendo en forma radial de conferencia, que permite que la conferencia sobre deuda, bienes comunes y dominación vaya más allá de los que pueden estar presentes en esta presentación o en las propias deliberaciones en los talleres, tal como se manifiesta en la actualidad. El propósito que estamos haciendo con esta conferencia internacional es tratar de ganar la agenda de discusión, especialmente del movimiento popular. Ayer incluso, todos saben, en Buenos Aires hubo una gran movilización contra el femicidio, y podemos decir que miles de mujeres, de hombres, de familias, se movilizaron para denunciar el femicidio. Es como que la sociedad tomó rápidamente conciencia de un problema que es histórico, tradicional, y nosotros decíamos ayer en la presentación de la conferencia internacional que ojalá pudiéramos generar un sentido común en la sociedad argentina, en la sociedad mundial, sobre la importancia que tiene el endeudamiento para las condiciones de vida de la población en general. Que el tema de la deuda no es un tema de especialistas, que el tema de los bienes comunes es un tema trascendente que hace al modelo productivo, al modelo de desarrollo en nuestros países, y por eso hemos generado esta conferencia internacional que fue inspirada en principio en un debate que tuvimos en la dirección de la CTA Autónoma y el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Y el tema está muy asociado a la presentación del libro La Tragedia Griega, porque en Grecia, en abril de este año, se constituyó la Comisión de la Verdad para investigar la deuda de Grecia, sobre todo la deuda del 2010 hasta la actualidad, porque para nosotros en la Argentina o en América Latina venimos arrastrando la discusión de la deuda desde los años 70, y hay como distintos momentos del debate de la deuda. Pero ahora, en el 2015, hay que volver a discutir el tema de la deuda, porque es un problema en Argentina, es un problema en América Latina, pero es un problema en el mundo, porque lo es en Grecia y lo es en España, y menciono deliberadamente a Grecia y España porque son países donde están ocurriendo fenómenos sociales, políticos, que generan expectativas. Y por eso el propio título del libro, Syriza, una oportunidad, un interrogante que motiva la discusión, con opiniones muy diversas. Entonces, la confluencia de Grecia, de España, de Argentina, de América Latina, es lo que está puesto en discusión en esta primera conferencia internacional. Entre otros, ayer inauguraron la conferencia Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Yo podría decir que casi no hace falta ni presentarlos, por el peso que tienen, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pablo Micheli, secretario general de la CTA, trayendo la problemática de los trabajadores en el condicionante de la dominación que supone el tema de la deuda. Pero también tuvimos, entre otros, a Sacha Llorenti, que es el embajador boliviano en Naciones Unidas y que preside la comisión que trabaja los temas de reestructuración de deuda soberana, un tema que Argentina, a través del G77 más China, llevaron a Naciones Unidas. Y hay una comisión que en septiembre tendrá que pronunciarse al respecto. También en la presentación estuvo el haitiano Camille Chalmers, que trajo una denuncia muy fuerte de lo que representa la deuda y la dominación en el Caribe, la explotación de los bienes en el Caribe, y sobre todo la complicidad de muchos países de América Latina para la militarización en Haití con la presencia de las tropas de la MINUSTAH. Cuento que en los talleres de hoy y en el debate de ayer han pasado una cantidad muy importante de especialistas y militantes del movimiento popular, sindical, indígena. Acaba de funcionar un taller sobre la cuestión de los pueblos originarios y la deuda. Lo que quiero señalar es que hay un abanico inmenso de temas donde la deuda aparece en el epicentro, pero no solo queremos discutir sobre la deuda, sino que lo que nos interesa mañana viernes, en un debate en asamblea, es generar condiciones para discutir una campaña popular. Que lo imaginamos en primer lugar como una campaña para la Argentina, pero que aspiramos con, acá hay presencia de 14 países de América Latina y de Europa para, participando en la reunión, ver si podemos hacer una campaña continental y si es posible mundial, recreando alguna tradición del último tiempo de mundializar la lucha de los pueblos. Así que te diría, en esta introducción más larga que breve, señalar la importancia que tiene la conferencia internacional que estamos desarrollando y el libro que estamos presentando acá. No en vano decidimos presentarlo, porque vos sabés que mañana la asamblea que va a debatir la campaña empieza con una videoconferencia. Y en la videoconferencia vamos a tener hablando compañeros de España y compañeros de Grecia, entre otras autoridades del Parlamento griego, incluso compañeros que participan en la auditoría de la deuda, la Comisión de la Verdad, entre otros a Eric Toussaint, del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, y Diego Borja, ecuatoriano, que fue ministro de Economía del gobierno Rafael Correa, que fue presidente del Banco Central en el 2011 y 2012, y que hoy integra la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, de paso, qué nombre fantástico, Comisión de la Verdad. Porque si algo le falta a nuestros pueblos es un mayor nivel de información. Digo eso en un país donde las informaciones están atrapadas en una gran mentira, que incluso hasta el Fondo Monetario Internacional en estas horas está diciendo que no es confiable la información del INDEC presentada a auditoría al Fondo Monetario Internacional. Un derecho de los pueblos es el derecho a la información, a manejar esos datos. Hoy hemos tenido una brillante intervención de Javier Echaide, mostrándonos cómo la auditoría de los tratados bilaterales de inversión en Ecuador permitió hasta el propio Estado ecuatoriano conocer cuáles eran los tratados bilaterales que comprometían al Estado ecuatoriano y que el propio Estado ecuatoriano no tenía inventariado, contabilizado. Con lo cual, el derecho a la información es muy importante, y creo que en términos generales el libro contribuye muchísimo a informar con, yo lo llamaría, una literatura caliente, porque uno lee los textos, las entrevistas, y son todos textos y entrevistas producidos al fragor del combate, al fragor de la discusión del libro sobre la oportunidad que representa Syriza en el gobierno de Grecia, en las aspiraciones de los pueblos, y me parece que en ese sentido es una contribución muy oportuna en el debate de la conferencia internacional y en el debate, si se quiere, mundial que hoy existe sobre cuáles son las estrategias de desarrollo. Bien. ¿Quieres continuar vos, Claudio? Bien. Vamos a entonces darle la palabra a Claudio Katz. Participa, colabora con este emprendimiento editorial con un trabajo escrito allá por el mes de febrero, si mal no recuerdo, que se llama Grecia desde Argentina. Este trabajo yo lo considero muy importante porque en más de una oportunidad se ha comparado lo que sucedió en Grecia con lo que sucedió en nuestro país en los años 2001 y 2002. Y como yo, entre otras cosas, soy periodista, tuve la oportunidad de entrevistar a Claudio, conversar este tema, y Claudio me hizo algunas puntualizaciones y observaciones que me parecía importante que se incorporaran al libro, porque las situaciones no tienen esa similitud que muchas veces, en una forma así rápida, se plantea. Es muy común ver que se señala, se toma la situación de Grecia por la que actualmente está atravesando y se la compara inmediatamente con nuestra situación en 2001-2002. Entonces, por eso yo creí muy importante este trabajo de Claudio, donde aclara esta situación. Yo no voy a hacer grandes presentaciones, Claudio es economista, es miembro de Economistas de Izquierda, es un compañero que ha escrito una cantidad de libros, bueno, y un intelectual comprometido con la causa de los trabajadores, quien conozco desde que teníamos 17 años, en un debate en el Club Sikorsky, donde el compañero representaba política obrera y yo el Encuentro Nacional de los Argentinos. No digamos cuándo fue eso, no nos conviene ninguno de los dos. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo creo que es un gran acierto en esta conferencia presentar este libro, porque Grecia es un tema de discusión en el mundo y es un tema de gran interés en la Argentina, como señalaba Mario, por las comparaciones que tantas veces se han hecho entre nuestra crisis del 2001-2002 y lo que está atravesando Grecia. Yo diría que, en primer lugar, la situación griega es infinitamente más grave de lo que nosotros conocimos, porque es como si el 2001-2002 se hubiera prolongado durante 5 o 6 años. En vez de estar acotado, hubiera continuado durante un periodo mayor y Grecia mantiene esa caída de 26% del Producto Bruto, con un desempleo del 50% en las franjas juveniles, con una pobreza del 40% y con una deuda, por supuesto, inmanejable del 174% del PBI. Pero Grecia además no tuvo hasta ahora la posibilidad que tuvo la Argentina de negociar con los acreedores después de un default. Ustedes recordarán, hubo en la Argentina un default, 2005, una larga negociación, un respiro durante esa negociación para la Argentina. Grecia no ha tenido esa oportunidad. A Grecia la han acorralado, no le han permitido la cesación de pagos y le han dicho, vos seguís acá adentro y vos tenés que pagar. Y luego de haber transferido los pasivos a la Unión Europea, Grecia negocia el canje en una situación muy distinta a la Argentina. Argentina negociaba con múltiples acreedores privados por todo el mundo, Grecia negocia con la Unión Europea una sola cabeza y una sola cabeza política que exige a Grecia una secuencia de ajustes verdaderamente brutales. Pero además, Grecia no es Argentina como economía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Grecia no es el quinto productor mundial de alimentos, no es un país mediano que tiene una importante autonomía política, que ocupa un papel relevante en América Latina. Grecia es un país sin recursos naturales, con una alta especialización en turismo, en transporte marítimo, está en los márgenes de la periferia de la Unión Europea y a diferencia de la Argentina, y esto no es menor, Grecia perdió la soberanía monetaria. Grecia negocia la deuda bajo la exigencia de permanecer en el euro y con todos los condicionamientos que implica permanecer en el euro. Por lo tanto, esta localización, el carácter de la economía, las circunstancias, el momento, el tipo de deuda, en general, todo nos lleva a esta primera conclusión, que la discusión y la negociación de Grecia de su deuda es muchísimo más difícil que la que tuvimos nosotros. Está en una situación infinitamente más compleja y delicada que la que tuvimos nosotros en la década pasada. Entre otras cosas, porque luego del triunfo de Syriza, ya llevamos varios meses, bueno, Alemania, que maneja la Unión Europea, ha decidido arrinconar a Grecia, ponerla entre la espada y la pared. La expectativa que había cuando ganó Syriza de si iba a haber una tregua, de si iba a haber un aflojamiento en las condiciones de los acreedores, no se ha dado. La Unión Europea, el Banco Central Europea, directamente está cortando la liquidez de los bancos griegos, está dejando sin moneda maneja eso como un chantajista, ¿no? ¿Cuánto necesitas este mes? Te dejo ese dinero para que la economía esté ahí, pero manejando la liquidez, manejando la moneda, manejando el volumen del dinero que está funcionando en Grecia, ellos deciden en qué momento cortan y la economía colapsa. El acuerdo de febrero fue un acuerdo extremadamente frágil, se negoció en la cornisa y los acreedores siguen apretando. Es cierto que Grecia desde febrero pagó poco, pero pagó poco y siguió sufriendo una fuga de capitales muy grande. Y lo importante ahora es lo siguiente. En junio se acabó la plata. Justamente mañana va a ser interesante la conferencia directa que van a tener, la comunicación directa, porque estamos en el día clave. Es casi una coincidencia, pero entre hoy y mañana se decide la negociación. Hasta hoy tenemos anticipo de la negociación, pero seguramente mañana ya tendremos la definición de la negociación y conoceremos sobre todo la opinión de los compañeros que están en Grecia sobre cómo reciben lo que se está arreglando en estos momentos. Yo puedo advertir que en febrero hubo una tregua, hubo una negociación con evaluaciones muy diferentes. Recuerden, en febrero, cuando se llegó a ese arreglo de pocos meses, hubo voces muy críticas del arreglo, por ejemplo, un patriota, Glesos, una figura mítica de la resistencia griega contra los nazis, un hombre de Siriza, él rechazó el acuerdo de entrada. Otros dijeron, este es el primer round, hay que esperar, vamos a ver. En general, el pueblo griego mantuvo una alta comprensión en febrero de la situación en la cual se estaba negociando. Se entendió que hay una durísima tratativa en marcha y en general, con un gran disgusto de lo que estaba ocurriendo, el pueblo griego en febrero, en marzo, dio a entender que, bueno, sigamos negociando y veremos qué pasa. El problema es que la situación hoy es distinta. Hoy es distinta porque las noticias que están llegando de la negociación que se está haciendo son muy preocupantes. Son preocupantes porque Alemania se ha puesto muy duro, muy, muy duro, y si es cierto que el gobierno de Syriza va a aceptar los condicionamientos que le está imponiendo Alemania, el resultado puede ser preocupante. No me quiero anticipar, no soy quien para anticiparme, pero el acuerdo que se está negociando contempla retomar las privatizaciones, una reforma del IVA, un recorte de la seguridad social. No es un típico ajuste, no hay caída del salario, no hay caída de las jubilaciones, no hay despidos, pero se acabó la tregua. Se acabó ese gris que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, todos vamos a ver mañana cuál es el resultado final de la negociación. Yo creo que es importante tener en cuenta que a partir de ahora la definición es política. Ya la discusión económica pasa a un segundo plano. Y en esta definición política, el escenario griego es un escenario también distinto a la Argentina. Recuerden que también en Grecia, como aquí, colapsó el bipartidismo, en el PASOK y la Nueva Democracia, la Socialdemocracia y la derecha estallaron con la crisis, pero allí no hubo un De la Rúa yéndose en helicóptero, allí no hubo un régimen político que se vino abajo, y tampoco hubo lo que tuvimos después, una reconstitución kirchnerista del Estado. En Grecia lo que tuvimos es una situación muy rara, muy paradojal, que es un triunfo electoral de la izquierda en condiciones de cierto reflujo de la lucha social. O sea, situación más difícil que esta, yo creo que es imposible de imaginar. La izquierda, el pueblo griego, le da una carta a la izquierda para que gobierne, pero al mismo tiempo la lucha social está lejos de estar en su punto más álgido. Entonces, por donde lo miremos, es una situación difícil. Y yo creo que lo interesante del libro y lo interesante de la introducción que hizo Mario, es que Mario dice, veremos con el paso de los meses, quizás de los días, si Syriza va a ser Hollande Papandreou, va a ser Lula Kirchner o va a ser Chávez. Es decir, ¿qué va a ocurrir con Syriza de aquí en adelante? Hay como tres escenarios políticos posibles que se discuten en todo el libro. Hay un escenario que es el escenario que esto termine en un giro social liberal. Por eso la comparación con el francés Hollande, o la comparación peor con Papandreou, que fue el socio liberal de la socialdemocracia que dejó hecho trizas al país. En ese caso, ese escenario implicaría que Syriza asume un ajuste neoliberal por completo. Hasta ahora yo diría no tenemos ningún indicio de una actitud de ese tipo, pero en el libro van a haber dos artículos, o un artículo, el último artículo, de James Petras, que él se inclina por este diagnóstico, en lo que él sostiene que opina que Syriza tiende hacia ese escenario. Hay una segunda posibilidad, que es qué pasa si Syriza comienza a construir un esquema de gobierno, un esquema económico, tipo Lula, Kirchner, tipo gobierno de centroizquierda. El problema que tiene un escenario de este tipo, que es efectivamente que Tsipras tiene en la cabeza como deseo estratégico del sector que dice Syriza, es que las condiciones que está Grecia para hacer algo así son casi imposibles. No tiene el alivio que tuvo Brasil y Argentina, no solo que Grecia no es Brasil y Argentina, sino que no tuvo ese alivio de 10 años de precio de las materias primas ascendentes, ese clima que hubo en América Latina de freno de los atropellos neoliberales. Grecia está en Europa y Europa, a diferencia de América Latina, sigue siendo el centro del atropello capitalista contra las conquistas sociales. Y la pulseada tan fuerte que está haciendo Alemania con Grecia es porque Alemania quiere dejar sentado el principio en Grecia de lo que se viene para toda Europa. Y lo que se viene para toda Europa es reducción de las pensiones y fin de la negociación colectiva de trabajo. Nada menos y nada más que eso. Entonces, la posibilidad de un escenario Lula-Kirchner y un gobierno de este tipo es por lo menos difícil. Entonces, ¿qué pasa con la tercera posibilidad? ¿Qué pasa con un escenario de radicalización política, de un giro hacia una situación tipo Evo, tipo Chávez, tipo ruptura más radical? Bueno, veremos. Yo creo que hay que tener en cuenta dos grandes elementos para evaluar esta posibilidad. La primera es el escenario europeo. Es muy difícil que Grecia pueda embarcarse en algo así si el escenario europeo es adverso, y las señales por el momento son indefinidas, diría yo. Hay señales negativas, hay mucha derecha con triunfos electorales, pero tenemos por primera vez en mucho tiempo datos alentadores en Europa, y el triunfo que acaba de tener el resultado de las elecciones españolas es una bocanada de aire fresco para Grecia. La principal, Barcelona, el hecho de que Barcelona vaya a estar presidido por una militante que semanas atrás estaba en las calles con un micrófono organizando la lucha, no es un dato menor, pero veremos, porque también hay signos de Podemos en la otra dirección, también hay signos de Podemos de adaptación socialdemócrata, pero hay una crisis en la Unión Europea. Si Inglaterra, como está jugando, si Inglaterra plantea la posibilidad de irse de la Unión Europea, esto crea también un clima de crisis que abre una posibilidad de negociación interesante para Grecia. Pero lo central, y con esto voy terminando, lo central es lo que pasa dentro de Grecia. Y yo creo que aquí hay un elemento quizás poco conocido en Argentina, pero bastante expuesto en el libro. Y es que Syriza no es un bloque homogéneo, sino que el 30-35% de Syriza está compuesto por la plataforma de izquierda, por la corriente de izquierda dentro de Syriza, que tiene mucho peso dentro del país y que está haciendo planteos sumamente interesantes. Por ejemplo, ahora, en estos días, frente a la firma, están planteando la necesidad de convocar un referéndum de todo el país para que todo el país decida si acepta o no acepta el tratado con la Unión Europea, el tratado que está exigiendo la Unión Europea. Y hay figuras interesantes que, si todos ustedes tienen oportunidad de leerlos, de familiarizarse con ellos, los aconsejo. Hay tres dirigentes muy interesantes de Syriza: Kostas Lapavitsas, Natanelos y Kouvelakis, que están no solo haciendo planteos políticos interesantes, sino desarrollando estrategias políticas que son sumamente ilustrativas para el nuevo periodo, ¿no? La izquierda de Syriza está esencialmente planteando un plan económico de no aceptar los condicionamientos de la Unión Europea y pasar a un modelo económico basado en la nacionalización de los bancos y el control de los movimientos de capitales, es decir, medidas de ruptura radical, inmediata, para no aceptar la presión de la Unión Europea. Y hay una discusión que es sumamente interesante a seguir. Syriza proponía, desde que asumió el gobierno, mantenerse en el euro. Y ellos, a mi juicio, acertadamente planteaban la idea de permanecer en el euro, pero sin hacer ningún sacrificio por el euro. Si nos quieren echar, que nos echen ellos, nosotros nos quedamos, pero que el ajuste lo hagan ellos. Lo importante, me parece, que está cambiando es que en Syriza, en la izquierda de Syriza, están revalorizando esta estrategia. El principal economista de ellos, que es Kostas Lapavitsas, que estuvo varias veces aquí, él plantea que hay que irse del euro, que ahora no hay otra salida que salir del euro, y algo que parecía muy discutible hasta ahora, me parece que comienza a ser sumamente sensato, o por lo menos interesante. Hay un proyecto económico que ha presentado Lapavitsas, que consiste en negociar la salida de Grecia del euro a cambio de una reducción de la deuda, a cambio de una devaluación concertada. Me parece que hay un plan económico alternativo que por primera vez se discute y que es sumamente importante en las condiciones actuales. Yo creo que lo que van a escuchar mañana, que es, mañana va a estar seguramente Eric, va a estar la presidenta del Parlamento Europeo, del Parlamento griego, y van a probablemente decirnos algunas ideas de lo que ya están trabajando con la auditoría de la deuda griega. Es un hecho de enorme importancia para todos nosotros que estamos tan involucrados con Eric y con la gente que trabaja con la auditoría de la deuda, y va a ser en las próximas semanas un gran instrumento de clarificación los resultados que ellos empiecen a mostrar, cuando se vea en qué consiste esa deuda fraudulenta, cómo fue gestada. Va a ser un argumento más, me parece, para las corrientes radicales en Grecia, que plantean no aceptar el chantaje de la Unión Europea. Y termino con esto. El último tema por el cual me parece que Grecia es importante para nosotros, y cuando digo nosotros, ahora me refiero a los que somos parte de la izquierda, es porque en Grecia se discuten hoy problemas claves, problemas políticos claves para la izquierda europea y para la izquierda latinoamericana. Y son claves porque en Grecia se ha presentado el mismo tipo de problema que enfrentamos en Venezuela, o que enfrentamos en Bolivia, o que en otras circunstancias enfrentó Salvador Allende en Chile, que es qué pasa cuando la izquierda gana el gobierno pero no tiene el poder. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? ¿Qué hacer en esos momentos donde evidentemente tenés el gobierno y más que evidentemente no tenés el poder? ¿Cómo actuar? Y seguir lo que pasa en Grecia nos va a dar pistas para entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer en Bolivia y en Venezuela. Son situaciones en cierta medida comparables, y yo creo que, ahí va mi opinión, yo creo que en situaciones de este tipo hay que primero evitar una actitud conformista, una actitud oficialista, una actitud de decir, bueno, es lo único que se puede hacer. Tsipras, bueno, no hay otra salida que esa, porque la simple convalidación de estamos en el gobierno pero no podemos avanzar, bueno, conduce a la involución, a la desmoralización, conduce al escepticismo popular, conduce a la autoderrota de lo que estamos construyendo. Yo también creo peligroso la otra posición. Leyendo este libro se podrá ir olfateando estas tres ideas. También considero peligrosa la idea que, bueno, entonces vamos a marginarnos de este proceso político, nos vamos a colocar por afuera, vamos a denunciar las capitulaciones de Syriza, de Evo o de Chávez y apostar a algo que no se sabe muy bien qué es. En el caso griego es el Partido Comunista, es el KKE y es Antarsía, son dos corrientes que no quisieron ingresar al gobierno de Syriza y por eso Syriza tuvo que hacer un acuerdo con ANEL, con un grupo medio raro, para poder gobernar. Es una situación insólita donde un partido comunista no quiere entrar, no quiere hacer un acuerdo con Syriza para lo elemental. Bueno, este tipo de actitudes sectarias me parece que no, obviamente no contribuyen a encontrar un camino de profundización de procesos políticos donde tenemos esa disyuntiva de tener el gobierno y no tener el poder. Yo creo que la plataforma de izquierda de Syriza plantea procesos de radicalización a partir de Syriza, procesos de conquista del poder a partir del gobierno, que son concretos, se verifican en medidas, en tácticas, en decisiones, en el plano de todos los días, que son muy, muy interesantes. Hay un reportaje o un artículo de acá de Kubelakis, es un gran intelectual. Yo les sugiero no solo que lean esto, sino que después por Google busquen opiniones, trabajos de él. Él está desarrollando una estrategia, una idea estratégica, un poco inspirada en Poulanza, pero combinando Gramsci con Lenin, para ver cómo enfrentamos con una estrategia socialista situaciones donde, obtenido el gobierno, construimos poder popular para conquistar el Estado, ¿no? Y la idea de avanzar en este proceso me parece que es apasionante en Grecia y nos va a enseñar mucho a nosotros de rumbos a seguir en América Latina. Así que felicitaciones por el libro, felicitaciones por esta presentación y bueno, muchas gracias. Bueno, ya escuchamos a Claudio Katz. Vamos a continuar con Luis Anquió. Luis tiene una ventaja sobre todos nosotros, y es que no solamente estuvo en Grecia, como ya les comenté, el 25 de enero, el día del triunfo de Syriza, sino que después fue a España. Entonces tuvo la oportunidad también de ver de primera mano el proceso español, el proceso que se abría en España en ese momento. Así que bueno, todo tuyo, Luis. Bueno, gracias primero, Mario, porque fue el que me convocó a participar en este libro con Julio, con Jake Petra, con Claudio, para un poco solo de mi parte poder contar la experiencia mía, esta experiencia de haber ido a Atenas y por qué, porque en realidad en Atenas éramos dos periodistas argentinos, Pedro Brigger y yo. No había y un solo dirigente político, ¿cómo se llama? Alejandro Bodart del MST. Éramos los tres que estábamos allí, dos cubriendo la tarea periodística. Bodart había ido a dar su apoyo, habían sido invitados los partidos en Argentina. Y yo ya conocía a Grecia porque había estado en octubre del 2013, había ido de paseo, pero aproveché un contacto para estar en el Comité Central de Syriza y contactarme con el compañero de Syriza argentino que está allí, que es Costas Ichisos, que él partió con su familia de Argentina en la época de la dictadura porque el papá era dirigente sindical, creo que de la fábrica Nobleza Picardo, y se habían tenido que ir. Anduvieron por Canadá y después se recaló en Grecia. Yo ya le había hecho un par de entrevistas previas en la radio, y cuando fui en el 2013 había sido poco tiempo de las elecciones para el Parlamento Europeo, donde Syriza había tenido ya una buena elección. Y semanas antes de las elecciones del 25 de enero, lo vuelvo a llamar a Costas, nos ponemos en comunicación, en la entrevista, para que nos cuente la campaña electoral cómo venía, y se cierra un poco así en broma, medio en serio, donde él me dice, ¿qué tal si te venís? La vez pasada no diste suerte porque no fue bien la elección, y la verdad que me la dejó picando, esa es la realidad. A partir de ahí empecé a ver cómo podía ser, porque tenía que solventar los gastos yo, no había nadie que lo pudiera hacer o compartir. Bueno, la cuestión que 4 o 5 días antes encontré un vuelo más o menos económico y dije, me voy. Y llegué el viernes 23, un día después del acto de cierre, que según después me comentaron, el acto de cierre de Syriza estuvo Pablo Iglesias, dirigente de Podemos de España, y que había sido un cierre muy bueno, muy interesante y demás. Yo estuve 9 días, estuve el 23, 24, 25, fueron los días previos a la campaña. Puedo, desde mi visión, como periodista, contar apostillas, cosas de lo que era cotidiano allí. Habían montado una carpa muy grande en una de las plazas principales de Atenas, Syriza, y ahí estuve yo mucho tiempo. Y una de las cosas que me llamó la atención, que bueno, quizás en los análisis políticos que fueron haciendo, tiene que ver, y se manifestaba en la calle, mucha juventud. Yo vi mucha juventud, muchos chicos muy entusiasmados por Syriza. Tal es así que encontré 2 de ellos que podían hablar castellano, yo no hablo griego, obvio, inglés casi nada, donde charlando con ellos, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, este chico que era estudiante universitario de 20 años, lo que me dijo es, nosotros vamos por Syriza porque queremos volver a vivir. O sea, la situación no era de la mejor, bueno, todo el análisis que se hizo acá de la situación de Grecia es así. Había mucho entusiasmo, también mucha gente mayor que iba ahí en la carpa a charlar, a ver, por pantalla gigante pasaban entrevistas, comentarios, iban a buscar las boletas electorales, allí no hay voto electrónico. Y el sábado, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, en el sentido de lo que es la campaña y lo preelectoral, allá no hay veda electoral. Allá, hasta el último día, están repartiendo boletas, haciendo campaña, allá no hay veda de alcohol, el domingo estaban todos los bares abiertos, la gente tomando, comiendo, participando, pero sí yo noté una cuestión que lo apuntó Claudio Katz hace un rato, cuando dijo que Grecia venía en un proceso de reflujo, y eso se vio en el triunfo de Syriza. A mí me llamó mucho la atención no ver personas en la calle festejando, a lo sumo 1 o 2 bocinazos. Cuando yo salgo del local de Syriza a la noche, que habían montado una carpa para la prensa internacional, me había corrido un rato a otro edificio de Syriza donde habían ahí alojado a todas las comitivas internacionales. Ahí fue donde estuve un rato con Alejandro Bodar. Y cuando voy caminando por una avenida principal que es bastante importante, yo veía que no había gente, ¿no? Qué raro. Íbamos a la plaza donde estaba la carpa, que ahí se iba a hacer supuestamente el acto ya de... Y también vi una cuestión ese domingo, que había mucho entusiasmo, pero había también mucha preocupación, porque el minuto a minuto que mostraban el escrutinio y el recuento de votos, hacía que siempre le faltara un poquito para la mayoría absoluta, necesitaba 151 diputados para tener la mayoría absoluta en el Parlamento. Y lo contrarrestaba con otro, porque allí el proceso electoral, como se elige, es un piso de un 3% para poder integrar el Parlamento también. Y había un partido que estaba ahí por entrar o no entrar, y si entraba, le sacaba bastantes parlamentarios a Syriza. La cuestión que ese no llegó a ese 3%, pero se quedaron con 149 y faltaban dos. Entonces, la gran alegría era de haber triunfado, pero lo otro era cómo cerramos un proceso de formar gobierno. Claudio lo dijo y yo lo viví. 24 horas antes de las elecciones, saca un documento en KKE, el Partido Comunista Griego, terrorífico, atacándolo a Syriza el día anterior a las elecciones, donde al triunfar sabían positivamente que no iban a poder hacer ningún tipo de alianza. Primero porque Syriza yo creo que sí estaría de acuerdo o estaba en condiciones de poder hacerlo ese acuerdo con ellos. Pero el PC no quería saber absolutamente nada. Y otros partidos de izquierda o socialdemócratas, por supuesto el PASOK era el enemigo por el cual ellos se presentaron, no, faltaban dos parlamentarios nada más. Y tuvieron que hacerlo con este partido que son un grupo, el dirigente es un disidente creo del PASOK y es un partido de... nacionalista de derecha, que con la única coincidencia con Syriza que tenía era el tema justamente de la deuda, y es más todavía, ahí más radical que Syriza, porque planteaban directamente salir del euro y volver al dracma. Entonces ese fue un debate todos esos dos días. Yo al día siguiente de las elecciones, el lunes, me acerco hasta el edificio de Syriza y pude en 10 minutos conversar con Kostas Sitsis, todavía estaban tratando de formar gobierno. Me decía, en ese momento estaban negociando y con quién, y después a las 2 horas cuando yo llegué a donde estaba alojado, veo por televisión que ya estaban allí formando gobierno y habían acordado con el partido este partido de derecha, donde la negociación fue justamente darle un ministerio, y era nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa que le tuvieron que dar a eso. Y Kostas Sitsis terminó siendo el viceministro de Defensa. Estaban ahí muy preocupados porque tenían que empezar a discutir esto. Lo que yo vi también, por el lado del sábado, que había mucha efervescencia, muchas delegaciones extranjeras, fundamentalmente europeas, que estaban muy pendientes de lo que pasara en Grecia, porque ellos conversando, había un grupo de italianos, franceses, ingleses, alemanes, que ellos veían justamente también esto, que el triunfo de Syriza era recíproco, porque el triunfo de Syriza podía fortalecer y los iba a ayudar a ellos en sus países a fortalecer el proceso, igual que Podemos, donde también estaban, Pablo Iglesias se había ido ya, pero habían quedado otra militante de Podemos, y también sabían que lo que ellos estaban haciendo en Atenas, a través del apoyo que le estaban dando, de presencia, pero además de documentos públicos y demás, ayudaba a que la clase, los sectores populares de Grecia, como que no se sintieran solos en cuanto a la pelea que sabían que iba a tener que dar Syriza una vez ganado el gobierno, porque ahora después tenían que discutir lo que decía Claudio, el poder, que eso es lo que todavía está ahí dando vueltas, entiendo yo. Pero también vi eso, toda una discusión muy interesante. Me pasó a mí al día siguiente ir por un barrio, que es un barrio turístico, Placas, que está camino al Partenón, y me puse a charlar con un comerciante que hablaba poquito castellano, y se me ocurrió preguntarle, como le preguntaba a otro, a quién había votado. Claro, era un comerciante, a ver, hagamos de cuenta que era un comerciante de la calle Florida o de la avenida Alvear y demás. Es un lugar donde es netamente turístico y los comercios venden a los turistas y venden bien. Entonces, y me dijo, no, yo voté a Syriza. Yo digo, ¿cómo votó a Syriza? ¿Usted votó a Syriza? Me dijo, ¿cómo? Me dice, sí, yo no soy de izquierda, pero yo lo que no quiero es que me metan más la mano en el bolsillo ni que los demás sigan metiendo la mano en la lata. Y yo con esta gente confío y le voy a dar el voto, le di el voto de confianza. Y eso me dio un reflejo de lo que veía allí. ¿Por qué? En ese momento me di cuenta por qué no había fervor popular en el triunfo. Porque venían de tantos golpes que no podían festejar. Eso también me lo corroboró Babis Cocosi, que es un periodista que yo me contacté allí, que era uno de los echados, hacía un año y medio atrás, de la radio y televisión pública griega. Ustedes recordarán, porque fue muy repercutió mucho eso aquí, cuando el gobierno de... ¿cómo se llamaba? El primer ministro anterior, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Había cerrado... No fue Papandreou. Había cerrado y echado 2.500 personas a la radio y televisión griegas. Y un grupo de 400 se conformaron en cooperativa e hicieron una radio y televisión comunitaria y alternativa enfrente del edificio donde funcionaba la radio y televisión, que en ese momento estaba prácticamente vacía. Y Babis, cuando yo charlé con él dos o tres veces, y me comentaba justamente eso, porque yo le pregunté por qué la gente no salió a festejar en Argentina, están festejando en las plazas, en la calle, en todos lados. Y me dice, no, porque venimos de muchos golpes y como que la gente está media aplacada y lo único que está esperando es de acá en adelante a ver qué pasa. Ponen una expectativa, pero ninguna euforia. Porque saben que, evidentemente, para mí también lo vi, lo que venía después era muy difícil. Y los otros días que me quedé, hasta una semana, lo noté, y leyendo algunos artículos, comentarios que se iban dando allí, a mí me representó estas discusiones cuando iban los primeros días a Alemania. Bueno, Angela Merkel para mí terminó siendo la segunda dama de hierro, ¿no? Porque era la que iba y ponía la dureza en todo, y muchos de los de la gente de ahí que uno hablaba, la gente del común, es como que veía esa duda de cómo se sigue y con qué fuerza se sigue. Eso es un poco lo que vi. También vi, y eso lo viví, está en el artículo, la entrevista que pude hacer, que está en el libro, caminando también ese sábado por unas calles de ahí del pueblo de Grecia, hay una calle que tiene como una arcada, y veo un montón de mujeres, y yo pensé que justamente como ya me habían dicho que se podía hacer campaña hasta cualquier momento, y que estarán haciendo campaña, y cuando me acerco encontré una que hablaba más o menos español, de los que estaban ahí, era una periodista española, y me comentan que no, que eran trabajadoras de la limpieza del Ministerio de Economía de todo el país, que hacía 300 días que la habían despedido, y ellas estaban allí acampando, hacía casi 300 días, o sea, incluso hasta el método que hemos usado muchas veces nosotros en las luchas, de tomar un lugar, acampar y quedarse y estar allí. Y volví después de las elecciones, ¿por qué? Porque una de ellas me había comentado que el apoyo que les había dado Tsipras y Syriza había sido muy importante. En cada acto de la campaña llevaba alguna de las representantes allí con él. Y les había prometido que si ganaba, ellas iban a volver al trabajo. Si bien algunas ya habían conseguido otro trabajo, las mayores, las de más de 40, 45 años, estaban con más problemas, y muchas eran, tenían hijos, tenían marido, que no tenían alguno de esos trabajos. Cuando vuelvo el lunes o el martes, porque digo, bueno, voy a ir a ver qué pasa, están contentas, se ganaron y demás. Justo también encuentro una trabajadora que es chilena y hacía 25 años que estaba en Grecia, y una de las despedidas. Entonces tuve la posibilidad de charlar con ella mucho más fluido, para que me explicara y para que me contara cuál era el proceso, qué es lo que está reflejado ahí en esa entrevista, y en realidad ellas estaban contentas y estaban con esa expectativa. Y creo que después una de las medidas que tomó Syriza fue empezar a reincorporar, como así también otra de las medidas y promesas que había dado Syriza era volver a a sus lugares de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras periodistas que habían sido despedidos de la ERT, que es la radio y televisión griega. Después yo pude hacerle desde Argentina una entrevista a Babovich y estaban en ese tema de negociar cómo iban a entrar, cómo iban a empezar a hacer el proceso de rehacer la radio y televisión griega. Esa fue mi experiencia, creo que fue muy importante para mí, a mi edad, ya 63 años, y haber podido por primera vez ir a vivir un proceso electoral donde yo veía la perspectiva de ver algo nuevo, algo distinto, que se podía llegar a dar y realmente que se haya cumplido, para mí fue un hecho muy, muy importante, ¿no? Y después estuve en Barcelona y llegué un día antes de la gran marcha que hacían en Madrid Podemos, que fueron 300.000 personas, y allí el gobierno y la prensa la tradicional española estaban locos pegándole a Syriza, a Podemos, y por ende a Syriza también, porque claro, les había juntado 300.000 personas en Madrid. Habían ido de todas las ciudades y de todos los pueblos de España, convergieron ese día allí. Yo no pude viajar porque, como fue muy rápido, no conseguí movilidad para poder trasladarme, si no hubiera ido a Madrid. Y con Podemos, evidentemente, no es lo mismo que Syriza, su composición es totalmente distinta. Sí, para muchos sectores españoles, así como los griegos, lo ven como la expectativa de algo distinto y que terminan con el bipartidismo. Para un sector muy importante de esos pueblos, el romper el bipartidismo es un avance impresionante. Quizá nosotros de lejos lo vemos, siendo más de izquierda o por ahí algunas composiciones más radicales, como más reformista o como sabemos que no van a poder hacer mucho y demás. Pero hay que hacer la lectura en el momento histórico o en el momento que estás y en el lugar que está. No sé, yo creo que no se puede analizar quizás situaciones esquemáticamente con una fórmula. Y además, vayan a explicárselo a los españoles o a los griegos. ¿Cómo le explicamos nosotros eso? Que es lo que quería hacer en un documento el Partido Comunista Griego. 24 horas de las elecciones, explicarle que si no hacía más o menos la revolución el 26 de enero, no servía nada, porque eso era lo que decía. Entonces, bueno, con España, también en Barcelona, pude charlar con algunos otros compañeros que integran Podemos, que es uno de los grupos más radicales, que es Izquierda Anticapitalista, y también ellos tienen una discusión, un debate, siguen estando en Podemos, pero hay sectores más reformistas, sectores más que no lo ven con muy buenas ganas, pero no lo pueden sacarse de encima, por lo menos lo que me contaban los compañeros allí. Así que bueno, eso es mi pequeña experiencia, que en dos artículos lo plasmé, gracias a Mario, que también, si a Claudio lo conoce hace 40 años, más o menos andamos por lo mismo, nos conocemos hace más de 40 años. Pudimos poner ahí esa experiencia, veamos cómo sigue, y ahí sí ya quedan los compañeros más especialistas en ese análisis para seguir todo este proceso, que es muy interesante y creo que también a nosotros nos tiene que enseñar, eso sí. Bueno, ahí nuestro crédito, Luis Sangió, al dueño de casa. Bueno, creo que Julio no necesita presentación. Va Julio Gambina. Estamos un poquito limitados con el tiempo y yo te agradezco, Julio, porque saliste de 4 horas y sin solución de continuidad viniste acá a presentar el libro y a escucharnos a todos nosotros. Así que te dejo el cierre y bueno, y los invito adquirir el libro. Estamos en una idea de darle continuidad con compañeros de la Universidad de Quilmes, con Alberto Bonet, aportar algo al debate teórico, revalorizando la obra de Pulanzas. Estamos en eso, estamos viendo a ver si podemos armar algo de ese tipo. Y aparte, les comento, aparte de este libro, ahí afuera hay un libro anterior de Antonio Cuesta Marín, que es el periodista responsable de Prensa Latina en Grecia, que se llama Europa, la obra de las alternativas. Ese libro lo que cuenta es el proceso previo al acceso de Syriza al gobierno desde el lugar de los movimientos sociales que se han generado en Grecia a partir de la crisis. Ese es el contenido de ese libro que titulamos Europa a la hora de las alternativas. Bueno, ahora sí, Julio, te dejo el cierre. Bueno, yo creo que es muy importante la difusión del libro y ese propósito que ustedes tienen. Y voy a insistir que es muy bueno que esto se esté transmitiendo por radio. Así como las sesiones las estamos transmitiendo en directo por internet, porque me parece que esto tiene que llegar mucho más a los pocos o muchos que somos en los debates. Y acá hay un tema teórico profundo, por eso es bueno que ustedes estén pensando en una avanzada editorial para discutir teóricamente, traerlo a Pulanzas, traer el debate del Estado, traer el debate del cambio, porque a mí lo que me sugiere estas dos presentaciones que tienen mucho de testimonio, porque Claudio hace un análisis muy profundo, pero Claudio Katz ha protagonizado los acontecimientos de Grecia en los últimos años en algunas visitas, a poder discutir con los actores en forma directa. Y Luis claramente hace un comentario testimonial de su presencia en Grecia. Y es muy importante vivir lo de Grecia, porque mi sensación es que hoy hay muchas expectativas en Grecia y en España, con muchos matices y debates. Desde los que directamente no creen, yo me recuerdo allá por el año 2003, del 2003 al 2006, con triunfos electorales en América Latina, haber participado en algunos debates con compañeros que decían van a traicionar. Y el debate era que no teníamos ni espacio para pensar en la posibilidad de revertir la derrota estratégica que habíamos sufrido con la ofensiva terrorista de Estado, la ofensiva del gran capital a partir de las dictaduras militares del Cono Sur. Estoy hablando de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de todo ese clima que se vivía en los 70. Son 40 años de cuando con Luis, con Claudio, con Mario éramos jóvenes. En aquellos tiempos había expectativa, con Vietnam había una expectativa mundial. Ya no digo por el cambio social, sino por cómo se ha generalizado ahora en la conferencia, por las perspectivas revolucionarias, por transformaciones revolucionarias. Y en este momento hay expectativas en Grecia y España, puestas en duda, discutidas por derecha, que quiere volver a recuperar iniciativa, como la tiene en el ajuste que se pretende ahora en Europa, tal como se hizo en los 80 y en los 90 en América Latina, y muchas dudas también por izquierda, donde todavía no se termina de procesar lo que significó el año 90 con la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética. Pero hay expectativas en España y en Grecia, como las hubo en América Latina en la primera década del siglo XXI. Y por lo tanto, España y Grecia de alguna manera toman la posta de la expectativa de la lucha de los pueblos, de lo que fue la expectativa en América Latina hacia el 2010. Y yo creo que la discusión, por eso me alegra que haya un debate, que ustedes estén pensando en un debate teórico, que recupere muchas categorías, es por la que la discusión es cuál es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que anima la expectativa de construcción de sociedad futura, sea Grecia, sea España, o sea en los proyectos en despliegue, en desarrollo en América Latina? Por ejemplo, muchos nos entusiasmamos con las reformas constitucionales de Bolivia, y acá la tenemos a Teresa Morales, que tuvo mucho que ver con los cambios constitucionales en Bolivia en aquel tiempo, y con los cambios constitucionales en Ecuador, donde en ambos lados se hablaba de vivir bien en Bolivia y de buen vivir en Ecuador. Y recrearon toda una discusión, porque veníamos de un desprestigio del socialismo realmente existente, y había que recrear y regenerar categorías. Y en esa recreación de categorías aparecía la perspectiva del vivir bien, del buen vivir, y en simultáneo Hugo Chávez planteó el socialismo del siglo XXI y Álvaro García Linera, en el segundo gobierno de Bolivia, planteó la expectativa del socialismo comunitario. Pero todas estas versiones están en discusión. El vivir bien, el buen vivir, el socialismo del siglo XXI, el socialismo comunitario, que llevaron a un cambio de modelo económico en la defensa de la revolución socialista en Cuba. Con lo cual, lo que está en discusión es cuál es el proyecto. No me gusta hablar de modelo, pero cuál es el proyecto de sociedad por la cual luchamos. Porque la sensación que tengo, y la importancia que tiene este libro, los debates que estamos haciendo en la conferencia internacional, que lo que estamos encarando, lo que estamos discutiendo, es una profunda crisis política. Y creo que es muy interesante cuando Claudio diferencia la realidad de la Argentina de la realidad de Grecia o la de España. Son todos casos específicos. Yo tuve la suerte de visitar mucho Bolivia, sobre todo a instancia de la compañera Teresa Morales, y el primer impacto que cuando llegué a Bolivia es que me di cuenta que era un analfabeto, que tenía que ponerme a estudiar la realidad boliviana, que había que estudiar la cultura boliviana, la tradición boliviana. Porque si no se entiende la trayectoria, la cultura, la tradición, la experiencia, es muy difícil pensar a futuro. Acá está Antonio Elías también, y con Antonio discutíamos sobre el proceso de industrialización en Bolivia. Incluso enarbolamos una categoría que era la industrialización no dependiente. Porque la discusión que hoy tenemos es qué tipo de sociedad discutimos con el movimiento popular. No qué sociedad le imponemos al movimiento popular. Es como que hay que pensar la realidad prácticamente de cero. Por eso el cambio político supone una situación de crisis política. Y lo que hay es crisis política. Y no tenemos recetas. Hasta yo me animo a decir que es bueno que no haya recetas. Porque la sociedad mundial tiene que pensar las nuevas perspectivas de desarrollo de la sociedad. Hay que construir con mucha creatividad. En Bolivia dicen, hay tensión creativa. Me parece que es interesante pensar las tensiones creativas, porque hay que tener cuidado que con aquellos que combaten porque quieren la restauración por derecha, la restauración conservadora, como aquellos que creen que tienen todas las respuestas, y esto vale para Grecia, para España, para la Argentina y para cualquier territorio, y que desde los manuales pretenden definir cualquier manual, ¿eh? Desde los manuales pretenden definir cómo se debe resolver la cuestión política en cada territorio. Por eso me parece que lo más importante a lo que convoca este libro, otros libros que Mario está muy comprometido en sacar adelante, la verdad que yo lo felicito a Mario, porque Mario de una entrevista radial hace artículos, de esos artículos hace libros, de esos libros va generando teoría, y este es un tiempo para la recreación de la teoría. Yo creo que no, estoy convencido que no hay posibilidad de triunfar y de hacer avanzar estos proyectos que nos generan expectativas si no creamos teoría. Claro que nos basamos en teorías previamente elaboradas, no hemos nacido ahora. Los que nos inspiramos en Marx y la tradición continuadora de Carlos Marx, con todos los continuadores de Marx que se quiera, estamos desafiados a repensar críticamente la teoría crítica de este tiempo, que es la crítica del capitalismo de época pero al mismo tiempo la crítica de la respuesta crítica de las izquierdas en toda su magnitud. Hay que repensar el pensamiento crítico, la teoría crítica, la propia respuesta desde Marx al capitalismo contemporáneo para pensar qué cosa es la emancipación, qué cosa es la revolución, qué cosa es la transformación social. Y es bueno inspirarse en estos procesos que generan expectativas, todos hijos de la movilización popular. No hay Syriza sin movilización popular, que incluye al KKE, y que incluye sobre todo a su corriente sindical, que es el PAN. Entonces, no solo está lo que pasa en los gobiernos, sino lo que pasa en la dinámica popular, en la dinámica social. No hay Podemos sin la movilización de los indignados. Y no hay dinámica popular en América Latina sin la visibilización de los pueblos originarios a 500 años de la conquista, colonia, saqueo que sufrieron nuestros territorios. Por eso creo que lo que está rompiendo la crisis de la política y lo que nos permite a nosotros, que intentamos reflexionar teóricamente sobre esta cuestión, es la práctica de los pueblos, la práctica de los trabajadores, de las trabajadoras, es la práctica que nos permite hacer síntesis teórica para responder a los desafíos de la época. Así que felicitaciones por la publicación del libro, por el debate que estamos generando, y con disculpas, incluso algunos de los que estamos acá nos tenemos que retirar porque tenemos que marchar a otra actividad en otro salón fuera de este local, que es un debate con la comisión bicameral. Y dicho sea de paso, lo que vamos a discutir mañana en videoconferencia desde Grecia, sobre todo, pero también de España, tiene que ver con los debates empecinados que tenemos nosotros para democratizar la información. ¿Por qué digo esto? Porque por 30 años nos dijeron que no se podía investigar la deuda en la Argentina. Y ahora hay una decisión que puede ser una decisión para manipular políticamente la conciencia social de la Argentina, pero hay una comisión bicameral de investigación y nosotros estamos llevando a expertos latinoamericanos, a compañeros de la militancia popular de América Latina, a discutir con la comisión bicameral de investigación de la deuda, lo que pone de manifiesto que si se quiere, si hay voluntad, la deuda se puede investigar y aprovechar la importante investigación judicial que hay en la Argentina para que sea parte de un debate que tiene que ser transparente y participativo para que sea genuino y no quede encerrado en el espacio del Parlamento. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Gracias, Julio. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a Fernando por haber permitido transmitir en directo a la radio. Sí, para quienes les interese, el fin de semana en www.laretaguardia.com.ar va a estar el audio completo de todo esto y la desgrabación de todas las intervenciones. Eso es lo que podemos desde La Retaguardia, agradeciéndole a Fernando Tevere, que está operando allí. Repetí. www.laretaguardia.com.ar. Gracias. Sí, los compañeros que nos van a contar. Bueno, allí fue pasando entonces esta emisión especial de La Retaguardia desde ATE. Allí se está realizando una especie de congreso internacional donde se están hablando de temas que tienen que ver con la deuda externa, y claramente era muy importante para nosotros, al menos, y ojalá que para ustedes, haber tenido esta charla y la presentación del libro La Tragedia Griega, que compiló Mario Hernández. Les agradecemos, seguimos con la habitualidad de La Retaguardia. Chau, chau. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.